Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Esa onda de saludar no la cambiamos porque es la que me sale. Así que ponerme a pensar, si voy a... No, no, estamos así. Y aparte, sigamos jugando con este tema de... del tiempo circular y espiralado, que pareciera, para el que lo escucha y no fue explicado el concepto, es la conciencia que da el paso de los años mientras uno va viviendo, y la observación y la caída de mitos o de conceptos estructurales, como por ejemplo la línea recta es recta, y después cuando estudiamos un poquito más descubrimos que la recta no existe, que es una curva muy amplia y que el segmento que nosotros podemos concebir es recto, pero que prolongado a un punto infinito se curva. Y lo mismo con el tiempo. Acá estamos en Buenos Aires, República Argentina, hermanándonos con la patria grande, subtropical. Ya es una realidad que el calor y la humedad definitivamente están instalados en nuestra ciudad, que es algo a lo cual nos vamos adaptando rápidamente. Pero así como nos adaptamos a estos cambios climáticos, tal vez podamos adaptarnos a los cambios del concepto del tiempo. Entendiendo que es una convención en la cual algunos coincidimos como para tener un punto en común, un punto en encuentro. Si para mí fueran las 6 y 3 de la tarde, y para el que está delante mío fueran las 5 de la mañana, y para el que está más allá serían las 4 de la tarde, no nos podríamos encontrar nunca, por ejemplo. Y esto es en lo superficial, y en lo más profundo hay hitos en la vida que se van repitiendo, que se van reiterando los hechos, con distintas circunstancias, distintos paisajes, distintos personajes, pero las mismas consecuencias. Y antes de entrar de lleno, ¿por dónde queremos ir? Les decimos que esto es Paraguay Vive, América Resiste, que transmitimos desde esta trinchera amorosa que es Radio La Retaguardia, y no es el objeto, el elemento radio, lo afectivo. Lo afectivo son las personas que forman este mundo, este universo. Un universo diverso, diferente e igual. Convergente en muchos puntos. Y eso es lo valioso, porque al fin y al cabo los hitos históricos, económicos, sociales o políticos en el transcurso del tiempo se pueden ir repitiendo de distintas maneras. Pero los afectos, las emociones, las aventuras, las odiseas, cada una en su momento, cada una en su lugar y cada una en su circunstancia. Y en este momento esta nave se llama La Retaguardia. Y este espacio se llama Paraguay Vive, América Resiste. Y estamos en el estudio Víctor Basterra. Como siempre reiteramos, una persona común que en un momento crucial tomó una actitud diferente. Una actitud diferente que hizo que el anonimato y la impunidad de uno de los más repugnantes campos de concentración, repugnante por quienes lo regentearon, quienes enriquecieron, quienes practicaron la tortura y los abusos indecibles para la categoría humana, estaban destinados, de acuerdo a ellos, a ser anónimos, a mantener una sombra, una incógnita que lo salvara de sus responsabilidades como seres humanos. Y está Luciano Arruga. Lucianos Arrugas del mundo. 60 muertos en una cárcel de Manaos. Está sucediendo ahora. Los que conocen de penales saben que una forma de controlar la superpoblación de las especies es imposibilitarles el hábitat. Eso genera violencia y en su momento los servicios penitenciarios y el Estado atrás proporcionan los elementos para que esa violencia se explicite y se transforme en una especie de limpieza biológica. 60 muertos, degollados, prendido fuego, mutilados, a facazos. Supuestamente el Estado lo vende como una guerra de bandas. Puede ser, puede ser. Pero esto desnuda el hacinamiento, esto desnuda este exterminio social que se da en los penales de todo el planeta. Por eso Luciano Sarrugas hay en todo el planeta. Y de eso se trata. Mi nombre es Ángel Fernández Yechmann. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Y después vamos repitiendo a lo largo de la semana, gracias a la gentileza y el afecto de Radio La Retaguardia, del grupo. Y vamos los jueves, que se repite de 13 a 15, los sábados de 10 a 12 y los domingos de 11 a 13. Y a propósito de este tema del tiempo espiralado, que repite circunstancias. Bajo el gobierno de Hitler, Alemania se transformó en un estado fascista que controlaba casi todos los aspectos de la vida. Después de que Hitler fuera nombrado canciller por el presidente de ese momento de Alemania, el 30 de enero de 1933, el partido nazi comenzó a eliminar toda la oposición política y a consolidar su poder mediante acusaciones de corrupción, mediante acusaciones de intrigas y de complots contra el Estado. Muere el presidente alemán el 2 de agosto del año 1934, por lo que Hitler se convirtió en dictador de Alemania. Cuando se fusionaron los poderes y las oficinas de la Cancillería y de la Presidencia, el 19 de agosto del año 1934, mediante un referéndum nacional, Hitler fue confirmado como Führer de Alemania. Todo el poder se concentró en manos de Adolfo Hitler, la nación, las provincias y los estados municipales. Y según el principio de una palabra que se llama Führerprinzip en alemán, el Führer estaba por encima de todas las leyes. Por ejemplo, podía decir, está bien que tal persona esté presa, hay que abrir la investigación de tal caso, no me suba los impuestos, está mal que haya gente en el Estado cobrando por ayudar a los vulnerables. El gobierno no era un cuerpo cooperativo coordinado, sino más bien una agrupación de facciones que luchaban por acumular poder y ganar el favor de Hitler. En medio de la Gran Depresión, los nazis restauraron la estabilidad económica y acabaron con el desempleo de masas utilizando los elevados gastos militares y una economía mixta. La alianza público-privada, que es lo primero que sancionó el gobierno de Mauricio Macri. Se llevaron a cabo amplias obras públicas, incluyendo la construcción de las famosas autopistas. El retorno a la estabilidad económica impulsó la popularidad del régimen. El racismo, especialmente el antisemitismo, fue una de sus características centrales de la ideología oficial. Los pueblos germánicos, también llamados de raza nórdica, fueron considerados la representación más pura del ariesmo, presentándose como una raza superior, los sios, en virtud de la cual los judíos y otros grupos étnicos, considerados indeseables, entre ellos las personas con discapacidades, las minorías sexuales, religiosas. Fueron perseguidos o asesinados, y la oposición al gobierno de Hitler fue reprimida de forma sistemática. Miembros de la oposición liberal, socialista y comunista fueron asesinados, encarcelados o forzados al exilio, al igual que los homosexuales, los rumanos gitanos. Las iglesias cristianas también padecieron represión, viendo cómo muchos de sus líderes eran llevados a la cárcel. La educación se centró en la biología racial, política de población y aptitud para el servicio militar. Se redujeron las carreras y oportunidades de educación para las mujeres. La recreación y el turismo se organizaron a través del programa Fuerza a través de la Alegría, y los Juegos Olímpicos de 1936 presentaron al Tercer Reich en el escenario internacional. Esto es historia. Si vemos la realidad global, hay un avance de este concepto supremacista en los grupos concentrados del planeta, que vienen por todo. Al amigo, todo. Al indiferente, la justicia del dictador. Al enemigo, garrote. No sé si le suena. Esto es global. Y como decíamos, esto es Paraguay Vive, y este es un programa que está yendo en vivo el día 2 de enero del año 2016, y queremos hacer, como siempre, la reiteración de no olvido de la masacre de Curuguatí. Y por eso vamos a repetir uno de los clips que fue el leitmotiv de nuestro programa durante mucho tiempo, para saber qué pasó en Curuguatí, cosa que ahora sabemos. Vamos a escuchar el clip. Somos Observadores es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio del caso Curuguatí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dísemelo! No son efectos especiales, es realidad, es documento auditivo. En ese momento, en la primera balacera, caen entre 6 y 10 paraguayos. algunos policías, otros campesinos. El resto de las 17 víctimas fatales que se cuentan en ese momento fueron ejecutadas a lo largo de esa tarde, de ese día, y después a la madrugada. Fueron culpados todos, aún los muertos campesinos, de haberse organizado como una guerrilla con el objetivo de sorprender en una emboscada siniestra a 400 policías, helicópteros armados hasta los dientes. Y después se supo, con francotiradores del ejército paraguayo en un monte cercano. Y lamentablemente la observación, el seguimiento minucioso, la participación de sectores de todo el planeta, podríamos decir, intervino Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir el debido proceso. Y no se consiguió. Hoy día hay compañeros que están en Tacumbú, en la prisión de Paraguay, condenados, siendo víctimas, transformados en victimarios y en los únicos culpables de las 17 muertes. No solamente la de 6 policías, sino también de sus propios compañeros campesinos. No hubo justicia, no hay debido proceso, no hay intervención internacional que alcance. Están presos. 35 años para uno, 20 para otro. Mujeres, menores, todos condenados. Y decíamos que la masacre de Curuguatí iba a ser un punto de inflexión en la historia del Paraguay. Y así fue, no solamente del Paraguay, sino de la región sur, donde está rigiendo esta triple alianza neoliberal. Brasil, Paraguay y Argentina. Y la modalidad del desalojo de la masacre de Curuguatí tuvo una característica, que fue el pago llave en mano del desalojo. Esto es, alguien pagó $200,000 y con ese dinero pagó 400 policías, la resolución de un juez y el acompañamiento para dar legalidad de la Fiscalía del Paraguay. Y se mantuvieron en sus dichos los fiscales, a pesar de que toda la realidad los contradice, de que no tienen una prueba de que esto es así, como ellos dicen, que fueron los campesinos. Los campesinos están presos. La sentencia fue confirmada. Y hay que pedir la nulidad de esto. Por eso los campesinos, los compañeros de Curuguatí, pueden tener la garantía que desde este pequeño espacio están con nosotros, los acompañamos y trabajamos diariamente para su pronta libertad. Y como decíamos que lo de Curuguatí no fue gratuito, sino que se transformó en legal lo que era ilegal, como hacen algunos gobiernos, por ejemplo el nuestro, haciendo que evadir plata del fisco no sea una contravención y que sea un delito, sino simplemente que es un artilugio económico y permita blanquear dinero sin preguntar el origen. Y que esté bien que los que nos gobiernan tengan tanta confianza en nuestra patria que vayan a depositar la plata a sociedades fuera de nuestras fronteras, para eludir impuestos y para no compartir las responsabilidades del destino de la Argentina. Y hoy nos gobiernan. Y familias campesinas denuncian nuevo atropello en Guajorí. Guajorí fue un desalojo también salvaje, con la modalidad de desalojo por mano propia, esto es, por personas que no son paraguayas, o sea, brasileros, los famosos brasiguayos, comandando grupos policiales y dándole órdenes a los jueces para desalojar tierras que son del Estado, donde había instalados colonos que trabajaban esa tierra. Elda Jiménez, de la comunidad de Guajorí, territorio de Tembiopora, departamento de Caguazú, dijo que cerca del amanecer del día martes unas 35 familias fueron atropelladas por un contingente policial que realizó un allanamiento y detuvo a unas 12 personas. Los efectivos ejecutaron un desalojo y custodiaron los trabajos de fumigación. ¿Le suena? Fumigaron para que la gente no vuelva, explicó la pobladora. Añadió que se refugiaron en la sede de la Escuela San Jorge, ubicada en la cuarta línea, y que también recibieron amenazas de que serían sacados de allí a la fuerza. Jiménez responsabilizó directamente de esta situación al presidente de la República, Horacio Cartes, y al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra, INDER, Justo Cárdenas. Vamos a ver qué nos dice respecto a esto el reporte número uno del senador Wagner, que sigue muy preocupado por esta situación que sigue escalando en violencia y en inconstitucionalidades. Senador Alberto Wagner, ¿cómo te va? Y qué sé yo, cada día más lío, ¿verdad, Leo? Bueno, estoy viendo unas imágenes de un nuevo desalojo en Guajorú, ¿qué puede ser? Esta mañana de madrugada entraron policías sin previo aviso, sin ningún papel, sin ninguna orden, a desalojar a todos de la finca del INDER. Porque ahí ya se demostró claramente que hay tierras del INDER, que el INDER estaba tardando demasiado en entregar a los paraguayos sus documentos, pero a todos se les desalojó. Y después ocurrió una tragedia, entendemos de que dos brasileros que estaban echando las casas, ahí sin ningún cuidado, ellos echan con tractores nomás, y ahí le agarró un cable eléctrico y uno de ellos falleció y el otro está grave según la información que tenemos, pero es responsabilidad absoluta de la Policía Nacional y del equipo que entró no pueden pues los brasileños entrar así, no tiene, se les tiene que dar una orden, autorización para que ellos entren. No puede ser que la policía actúe una especie de fuerzas de adelantados y después vengan los brasileños actúen, están echando las casas, estaban rastroneando los cultivos, estaban liquidando. ¡Qué terrible! Brutal, brutal. Y sobre todo, lo que nunca se había echado, lo que siempre se había respetado, porque son paraguayos que tienen sus títulos, es claro, contundente, ahí también hoy entrado. Peor que todas las otras veces. Y sin ningún desparpajo, digamos, senador, porque ellos están viendo que se le está filmando, ¿no? O sea, no les importa nada, digamos. No les importa nada, no, con una absoluta impunidad. Brutal impunidad. Brutal impunidad de esta policía fascista, nazifascista, y que sin orden, sin nada. Brutal impunidad. Tremendamente triste lo que ocurre con los paraguayos ahí. Y los brasileños paseándose con tractores, con lo que sea, con fumigadoras, y le echan el matatodo a todos los cultivos que habían, a todos, sin mirar qué finca es, de a quién le corresponde, si es del INDER, si no es del INDER, si es una de las tierras discutidas o no. Es una verdadera vergüenza para nuestra República del Paraguay como ha actuado hoy la Policía Nacional. No sé si ahí hubo algún fiscal presente, no se sabe, siempre tiene que estar un fiscal para cada actuación. Hoy no he visto ninguna imagen de fiscales ni nada. No, realmente a mí me sorprende porque... ¿Y cuál es la situación de Guajorú, senador? Porque al parecer algunos campesinos habían aceptado una propuesta del INDER, otros no. Más o menos 15 familias. ¿Eh? 15 familias aproximadamente se habían aceptado. 15 familias es lo que sabemos nosotros, de las 200. Uh-huh. Y, o sea, también un trabajo, mal trabajo del INDER, del presidente del INDER. Entonces, 15 familias son las que aceptaron de todos los que estaban. De todos los que estaban. Uh-huh. Sí, sí. Qué bárbaro. Y lamentamos la muerte de estos dos ciudadanos que, por más que estaban haciendo algo ilegal, bueno, al final murieron. Murió uno y el otro estaba grave. Vamos a traducir. Lo que está diciendo es que los brasileros que comandan los desalojos en tierras paraguayas, de paraguayos con títulos, atropellan sus casas. Después, primero viene la policía, los saca a los golpes y a los balazos de goma. Y ahí nomás vienen los tractores de los brasileros y les arrasan las casas y le dan vuelta en las plantaciones. Y hasta las plantaciones de comida le fumigan con Treflan, que es peor que glifosato. Entonces, esto no es una fantasía. Esto es el avance de este fascismo global que se ensaña contra los más vulnerables y que toma las fuerzas del Estado, las compra explícitamente, y el Estado de Derecho termina en una billetera para los amigos del poder. Y bueno, como para un buen deseo, quiero anticipar lo siguiente. Vamos a tener un extracto de una conferencia que dio Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño, y uno de los principales actores en la creación de aquello que fue el Foro Social Mundial, ese encuentro de pensamiento alternativo al orden absoluto neoliberal. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar sus reflexiones. Es un reportaje, no es un reportaje, en realidad es una conferencia que él dio. Estos son casi 16 minutos. A los que quieren escuchar unas voces bien lúcidas que tienen la mano y la temperatura de lo que está pasando en nuestra patria grande y en el mundo, les aconsejo que no se lo pierdan. Pero ahora vamos a ir con un poquito de música de Arbolito para ver si de una vez por todas eso que habían soñado los revolucionarios españoles se cumple, que de una vez por todas la tortilla se vuelva. Caracas. al Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Muy lindo, Arbolito, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Aparte, el ska está bueno porque te levanta un poquitito el ánimo. Y como decíamos, en un ratito nomás, después de esto que les quiero contar, vamos a escucharlo a Leonardo Boff, no te lo pierdas. Piragüés por todos lados. Piragüés se llama en Paraguay los alcahuetes, buchones, sapos, tombos, no sé, toda esa calaña de... de basuras, espías de doble sentido. Stroessner, esto lo dice Monseñor Melanio Medina, otro de los personajes de ahí de Paraguay, defensor de los derechos humanos, resistente a la dictadura y una persona que aún hoy se mantiene activa y sigue siendo Monseñor. Monseñor dice esto: Stroessner tenía piragüés, soplones, truchos, buche, todo lo que quiera, por todos lados, en todas las instituciones había delatores que informaban al dictador sobre todo lo que pasaba. Monseñor Medina hizo un llamado a mantener la memoria y no olvidar el pasado tenebroso del régimen de Stroessner que sembró el miedo en la sociedad paraguaya. Convengamos de que en el gobierno de Stroessner era una cueva habitual y receptáculo de criminales de guerra nazi y también de oficiales y de suboficiales de baja graduación de la Alemania nazi que venían huyendo, entre comillas, de haber perdido la guerra. En plena dictadura nosotros formamos Podremos, cuyo significado fue en defensa del pueblo y de los derechos humanos. Añadió que la organización lanzó una revista clandestina, Nuestro Tiempo, para luchar contra la dictadura y recordó que el régimen de Stroessner tuvo piragües en todas partes. Manifestó que los soplones tuvieron tanto poder que podían mandar preso a cualquiera bajo la acusación de comunista. En aquella época, pensar diferente al dictador era contrario al sistema y era acusado de comunista, contrera y traidor. Añadió además que en la actualidad pensar diferente y hablar del socialismo o del humanismo es asociado con ideas de Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, mandatarios de Venezuela, Ecuador y Argentina. Explicó que la Comisión de Verdad y Justicia, como una forma de cooperar con la libertad, la democracia, realizó investigaciones y publicó en 8 volúmenes la historia del régimen de Stroessner. ¿Para qué? Para que no se repita. Igualmente, valga resaltar que, como el tema Curuguatí, no hay represores estronistas en cárceles comunes. Bueno, ahora sí, vamos a meterle al reporte número 2. Leonardo Boff, como dijimos, teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor y profesor y ecologista brasileño y uno de los fundantes del Foro Social Mundial, aquella instancia alternativa y de libre pensamiento que generó los grandes trazos de la primavera que tuvimos en nuestra patria grande y que la vamos a volver a recuperar. Vamos a ver qué dice sobre la humanidad, la Tierra y esta crisis global. Que anda la tierra, que venera. Entonces ellos niegan su humanidad en función de esa desviación del sentido de la vida, que el sentido de la vida no es acumular, no es explotar los demás y acumular riqueza, porque del fin al cabo cuando morimos no llevamos nada. Los mil y millones de Bill Gates no le van a salvar la vida y no tendrá más que 3-4 metros de tierra para ser enterrado y no más. Entonces es una irracionalidad. Muestra cómo el sistema que se propone como racional o regido por la razón, que esa razón se ha hecho una razón enloquecida, una razón irracional.

con los bienes y servicios que la Madre Tierra continuamente nos ofrece, y las culturas indígenas lo dicen con cariño, las bondades que la Madre Tierra continuamente nos ofrece. Entonces, hacer consciente lo que inconscientemente ya vivimos, pero el sistema del capital nos engaña continuamente y crea el fetiche de que el producto, el brillo que tiene, eso puede hacernos felices, habla a lo profundo de nosotros, la dimensión del deseo. Sabemos que el deseo es una estructura infinita, no tiene, nunca se acaba de saciarse. Que uno tiene que aprender a imponerse límites. Digamos, el consumo tiene que ser un consumo de sobriedad compartida. Que si somos sobrios, tenemos lo suficiente y lo decente para todos. No hay que consumir de manera irracional, de forma que le falte a otros, sino en consonancia con lo que la naturaleza nos ofrece, tener esa relación de solidaridad con todos y el sentido de también de renunciar a un bien particular en función de un bien colectivo. Y eso pertenece a toda la tradición ética de los seres humanos. Uno tiene que saber renunciar, porque si me vienen las ganas de agarrar al otro el cuello, tengo que dominarme, porque toda la civilización es hecha para que seamos humanos y no me entregue a los instintos violentos que están dentro de mí, porque somos simbólicos y diabólicos, sapientes y dementes, no por un defecto de creación, por la condición humana que es así. Entonces hay que saber tener la justa medida, el autocontrol, y exactamente eso que no tiene el capitalismo. No tiene ninguna medida, un crecimiento absoluto infinito. Y ahora nos damos cuenta, por datos científicos, la experiencia cotidiana, que el planeta es pequeño, finito, y no soporta un proyecto infinito. Hemos tocado los límites de la Tierra. La Tierra necesita un año y medio para reponer lo que le sacamos durante un año. Entonces la Tierra ya no tiene sustentabilidad. O cambiamos, o vamos al encuentro de lo peor. Entonces, para mí, llegamos a un momento que el propio sistema del capital no alcanza a reproducirse, o lo hace con extrema violencia, o como quiere con América Latina, a recolonizarnos, hacer que seamos solamente exportadores de commodities, nada de industrialización, nada de autonomía de nuestros pueblos, nuestras comunidades, que se defienden con sus técnicas sociales, que no necesitan los grandes aparatos. No quieren nada de esto. Quieren someternos de nuevo a una recolonización para que ellos sigan manteniendo la hegemonía y tener las cosas que ya no tienen. Toda la riqueza que la tierra es abundante en América Latina, sea en agua, sea en biodiversidad, sea en bosques húmedos y todo lo que sea. Entonces, ahí tenemos que ser críticos, resistir, rechazar, criticar y lo más posible ponernos a la cultura del capital, porque es extremadamente tentadora. Y es lo más difícil, porque toda hora cambiamos del celular, con la computadora, del tenis, de la camiseta, porque es moda, porque el sistema viene. Y ahí uno tiene que decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo decido. No me someto a esa lógica consumista del capital. Por la experiencia que yo tengo un poco yendo por el mundo y participando de grupos y dando charlas, yo veo que en todas las partes del mundo, incluso en China, en Japón, donde sea, hay grupos de personas que se proponen una alternativa a ese mundo, no solamente posible, sino un mundo necesario. Y empiezan a cuidar de las semillas, otra manera de cuidar del agua, de construir la casa, de reflorestar todo lo que está devastado, de mantener todos los seres vivos, porque cada ser vivo tiene el derecho de existir y de vivir y estar dentro de nosotros. Y la conciencia, eso la ciencia nos ha mostrado científicamente, que todos los seres vivos, desde la célula más originaria, pasando por los grandes bosques, los dinosaurios, llegando a nosotros, tenemos todos los mismos 20 aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas. Significa, somos todos hermanos y hermanas. La combinación diferente de esos elementos hace la biodiversidad, pero somos una unidad de la vida. Entonces, no solamente saber esto como un dato percepción, que todavía no estamos en el corazón de la gran crisis. Vendrá una gran crisis del sistema Tierra, donde la humanidad se da cuenta, o cambiamos o morimos. La crisis pertenece a todos los sistemas de vida. Nosotros, la primera gran crisis cuando nacimos, la crisis de la juventud, la crisis de la decisión de la profesión. Yo creo que la teoría moderna del caos nos ayuda a entender eso, porque el caos tiene 2 dimensiones. Es el caos destructivo y el caos generativo. El caos destructivo que estamos viviendo ahora destruye todo lo que no cuenta, que no se sustenta, que no vale, que es artificial. Es el caos destructivo inevitable. Pero simultáneamente el caos tiene la dimensión generativa, genera dimensiones, posibilidades nuevas que van al principio muy pequeñas, pero lleva el futuro, tiene fuerza, y van se imponiendo hasta dominar. Entonces yo creo que esa crisis es benéfica, es natural, pero con una diferencia, que hasta hoy las crisis eran regionales, culturales. Ahora es una crisis del sistema global de la vida, sistema global de la Tierra, por la primera vez. Y ahí el riesgo, o nos salvamos o nos perdemos, o nos perdimos. Y ahora no hay una arca de Noé que salve a algunos y deja perecer los demás. O nos salvamos todos o nos perdemos todos. Entonces, tiene una especificidad, es autonomía. Y como esa no existe, uno tiene que liberarse para crear la autonomía. Porque el ideal de todos los seres, cada ser vivo, cada árbol, cada animal, que sea autónomo, relacionado con los demás, pero tenga su autonomía. Cada persona que puede llegar al final del mes a pagar sus cuentas y ser autónomo, no depender de otros. Y aquí la dependencia no es un defecto. Es decir, no es que no necesita del otro. Está ligado al otro, pero para vivir, él mismo tiene las condiciones de crear el aparato de su subsistencia. Como gran parte de la humanidad no tiene eso. Como regiones enteras, sea en México, sea en Brasil, sea por el deterioro ecológico, sea por la superexplotación del sistema, no concede autonomía a los pueblos, no concede tener su comida suficiente, su pescado, sus cosas. Entonces hay que luchar, hay que liberarse, organizarse para alcanzar esa autonomía, porque es el gran valor de cada persona humana, tener su libertad. En el fondo es libertad de las opresiones y libertad para el otro, para construir algo diferente. La autonomía implica esas 2 dimensiones. La inteligencia humana tiene que discernir, tiene que ver cuál es la fuerza dominante que puede traer más dignidad, más humanidad a los seres humanos. Y hacer fuerza, hacer más hincapié, subrayar más eso. Disminuir lo más posible las contradicciones. No hay que negarlas porque ellas vuelven más furiosas. Saber negociar también con ellas, en el sentido de evitar enfrentamientos cuando nos damos cuenta que la correlación de fuerzas no es buena para nosotros. Entonces tener un sentido estratégico también, de supervivencia, de resistencia, de dar 2 pasos adelante, 1 para atrás. toda una estrategia que es más bien política, pero que por detrás tiene una visión clara hacia dónde va el camino y hacia dónde queremos llegar. Entonces yo veo, y eso es único en el mundo, tanto Ecuador como Bolivia fueron los primeros que han creado el constitucionalismo ecológico en el mundo. Bueno, lo tuvimos que cortar porque lo vamos a volver a poner, digamos, la parte que sigue. Creo que el mensaje de Leonardo Boff está para todas las comprensiones. O sea, no hace falta ser un intelectual formado en universidades, sino que con el simple saber vivir cotidiano de cada uno de nosotros da para comprender parte de lo que está diciendo, pero por sobre todo quiero resaltar también el párrafo de esta crisis global, general, de la humanidad. Y esto viene a cuento con nuestro prólogo, la historia del fascismo, del nazismo, del totalitarismo, de la fuerza salvaje y el dominio irredento de la voluntad de los dictadores. Estemos atentos. Ellos son una maquinaria armada, dispuestas a matar. Nosotros somos simples seres humanos que no queremos morir. Y siguen pasando cosas en Paraguay. Heridos durante la protesta, manifestantes de Citrande, que es el gremio de la electricidad, y Cascos Azules, que son la policía represiva del Paraguay, se enfrentaron en el Ministerio de Hacienda en medio de las protestas por el veto al presupuesto 2017 que hizo el Horacio Cartes por decreto, como hizo acá el dictador digo porque dicta los decretos, Mauricio Macri, cuando agregó un párrafo que deja fuera de la prohibición de blanquear capitales a los parientes hasta tercero y cuarto lazos con los funcionarios. Y esto que terminó con los balazos de goma, a quien le pegaron, y como siempre, a una mujer, Miriam Rojas, secretaria de conflicto del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, figura entre los heridos luego de un enfrentamiento en la calle Chile, casi Palma. Los manifestantes denunciaron que hubo disparos con balines de goma por parte de los uniformados. Estábamos manifestándonos frente al ministerio, haciendo uso de nuestro derecho como cualquier ciudadano tiene de manifestarse, y ahí empezaron a llover las balas. ¿Qué otra cosa pasa en Paraguay? Este esquema de la contraofensiva neoliberal viene atada a la necesidad de contraer deudas que de una vez por todas aten el destino de los países soberanos a los destinos de la marcha del mercado, y eso es lo que avanza rápidamente en el gobierno de Horacio Cartes, como en el programa anterior nos ilustrara magistralmente nuestro querido compañero Agripino Silva en cuanto a la evolución de la deuda externa en el Paraguay. Advierten que la deuda contraída por el actual gobierno podría volverse impagable. Por amplia mayoría, la Cámara Baja ratificó el presupuesto general de la nación, que contempla la emisión de bonos por más de 500 millones de dólares solicitados por Hacienda para pagar intereses de la deuda contraída. No sé si les suena, ustedes se acuerdan cómo terminó la Argentina después de esta calecita. El diputado liberal Edgardo Acosta criticó duramente al ministro Santiago Peña y aseguró que los gobiernos venideros no podrán pagar los compromisos monetarios contraídos durante su administración. Y en eso estamos. Y estamos también en un aspecto que se llama amor a la tierra, que sería otro capitulito, otro subcapítulo dentro de esta nueva versión, larga duración de 2 horas. Que vamos a dividir. De un lado vamos a arrancar con la realidad del Paraguay y también de la patria grande, y luego continuaremos con otro tipo de reflexiones, donde hablaremos de ciencia, de filosofía, y también hablaremos de este mundo en guerra y del tema derechos humanos, no solamente en la patria grande, sino también en la Argentina. Y mientras tanto decimos que la tan temida explotación del acuífero guaraní, una de las reservas acuíferas de agua dulce, más grandes reservorios que tiene el planeta de agua para consumo humano y animal, está siendo asediada por distintas instancias de los poderes internacionales, y uno de ellos ya firmó para empezar a construir una base de perforación profunda que se llama el proyecto Construcción Exploratoria Perforación Profunda, y una central térmica de guaruchos con biomasa de residuos foresto industrial. Esto no garantiza ni el cuidado del medio ambiente, pero sí garantiza que ya están empezando a meter mano y a contaminar el acuífero guaraní. ¿En busca de qué? De ganancias. Desalojan, esto pasa en Paraguay, desalojan a la comunidad indígena en Mingaporá. El sitio se reportó que los agentes de la policía y otra vez fiscalías y funcionarios del Instituto Indígena llegaron a la comunidad indígena Aba Guaraní en Sauce, ubicada en el distrito de Mingaporá, departamento de Alto Paraná, con el fin de ejecutar un desalojo. Las primeras informaciones fueron proporcionadas por una religiosa que se llama María Blanca Barón, de la congregación de no sé dónde, cuya sede se encuentra en La Esperanza. De acuerdo a los testimonios del sitio, llegaron 12 patrulleros con agentes policiales, un ómnibus con agentes del grupo especial, otra vez a darle garrote a los pobres indígenas del Paraguay que están perseguidos. ¿Cuál es el tema? El tema dice que la orden, no sé por qué otra vez los desalojan y los corren, la orden habría provenido del juzgado de Mingaporá y fue realizada a solicitud de Herman Hood, quien reivindica la propiedad de una gran extensión de tierras de la zona. El reporte reseña que la comunidad se encuentra en su territorio ancestral, Aba Guaraní, y forma parte del grupo de unas 36 comunidades indígenas que fueron expulsadas de su tierra durante la construcción de la hidroeléctrica Itaipú. Y no nos olvidemos que ese fue en su principio uno de los capítulos allá lejos y hace tiempo que no llegó al Paraguay. Mirá vos, las consecuencias siguen y no se frenan. Sin embargo, al regresar al lugar fueron perseguidos por el supuesto dueño actual, Herman Hood, quien se apoderó de las tierras. Según los datos, esta persona está cultivando soja en un excedente fiscal que se encuentra en manos de los indígenas. ¿Y por qué hace esto este tipo Hood? Y porque es amigo personal, ¿de quién? Del presidente de la República, Horacio Cartes. Y sigue la persecución contra los pueblos originarios. Matones de estancia asesinaron a un indígena por cruzar esta. Cecilio Ramos, indígena país de la colonia Piqui Cuá de Amambay, estaba desaparecido junto a sus hermanos del jueves pasado. Apareció muerto en una estancia de la localidad de San Roque con una bala en la cabeza. Cecilio y su hermano Anastasio Ramos fueron víctimas de pistoleros a sueldo contratados por ganaderos brasileños para custodiar sus estancias, según informaron. Anastasio está internado en el Hospital Regional de Amambay. Los indígenas están arrinconados por instancias privadas y para moverse deben cruzar establecimientos privados. Los nativos habían pasado por 3 propiedades, en una de las cuales, perteneciendo a un ganadero de nombre Francisco Rodríguez, fueron encontradas vainillas de bala que habían sido utilizadas contra los mismos. El cuerpo fue arrojado después de muerto al cauce del arroyo Guazú, quedando atascado en el fondo de la estancia San Francisco. A ver, derechos humanos, derechos difusos, derechos del hombre, esto está pasando ahora. Estamos los Paí y Tabiterá de la zona de Amambay, se encuentran atrapados. Les restringen el acceso a los caminos que llevan a sus comunidades. ¿Y qué dicen ellos? Estamos siendo perseguidos, nos tratan como animales, matándonos y abandonándonos en las calles, dijo uno de los indígenas. Y también pasan cosas en la Argentina. Un ANCAP en el Bolsón resiste el loteo. Decenas de vecinos del Bolsón mantienen un acampe en pleno centro de la ciudad, con el que exigen al gobierno municipal que dé marcha atrás en la cesión de 850 hectáreas de una reserva natural a un emprendimiento inmobiliario privado. ¿En manos de quién? Del magnate británico Joe Louis. ¿Amigo personal de quién? Del presidente Mauricio Macri. La iniciativa

Vive América Resiste, desde Radio La Retaguardia, estudio Víctor Basterra, con Natacha Bianchi, que nos opera. Gracias, Natacha, que tuvo un muy, muy buen principio de año y final de año. La verdad que la felicitamos, sentimos sana envidia, y muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿y qué decíamos? Nosotros venimos diciendo que el tema de la tierra y de la explotación de la tierra a escala humana es una de las vías de salida para esta crisis global. Es una propuesta minoritaria, es una propuesta de los vulnerables, es una lucha, es un grito, es un deseo, es un pedido, es un rezo de que la humanidad, no la humanidad, que los poderosos que vienen en esta contraofensiva neoliberal, para ponerle un nombre, cuando en realidad podemos discernir que esta contraofensiva global es el poder de los pocos sobre los muchos, de una manera obscena, en base a muerte, a opresión y a pobreza. No nos vienen a proponer los que van a gobernar el mundo y los que lo están gobernando una solución económica para que tengamos bienestar. No, no, no. Nos proponen mentiras. Como leímos anteriormente respecto a cómo se fue instalando el régimen nazi en la Alemania y cómo fue aplaudido como la salvación de la economía, la salvación del ser nacional, la salvación contra los socialistas, la salvación contra los homosexuales, la salvación contra los diferentes. ¿Qué nos está pasando, humanidad? Dicen que Hitler murió. Ahora nos deberíamos preguntar, ¿murió el nazismo? Es una buena pregunta. ¿Y qué decía el jefe Seattle, un indio que era propietario de unas tierras bellísimas que están al norte del estado de Washington, donde cuando vino el presidente norteamericano a comprarle sus tierras, él presentó un documento, hizo un discurso, le mandó una carta extensa? Pero vamos a resaltar uno de sus párrafos, quizás uno de los más dramáticos, donde él escribe, el jefe Seattle, al presidente, esto se leyó en el Congreso de los Estados Unidos y figura como documento en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, y especialmente en la Biblioteca del Congreso. Como conclusión le dice, soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que un caballo de hierro humeante puede ser más importante que el búfalo que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión del todo. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. Y para ir entrando en esta segunda hora, vamos con un tema de un simpático anarquista español que se llama Chicho Ferlioso. Y el tema se llama, es el tema número 3, se llama Reforma Agraria. Ce d'Oviedo d'un splendide élan ont rejeté soudain leur carcan, ont pris le pouvoir. Ce d'Oviedo à leur cigarette, allumant la mèche de leur grenade de fer blanc. Pendant des jours, ils ont repoussé les mercenaires contre-lancés par les gouvernants. Ce d'Oviedo, tremblante de haine, lâchée inhumaine, la réaction les écrasa. Toute une armée à coups de canon, vide ou vide un tombeau sans nom, partout on trembla. Pour Oviedo, la burguesía con su tiranía no podrá descansar en paz. Ayer España tembló de horror, pero mañana el trabajador habrá de vengar a los de Oviedo y a la burguesía. Con su tiranía no podrá descansar en paz. Ayer España tembló de horror, pero mañana el trabajador habrá de vengar a los de Oviedo. Aunque en Madrid y en París ha triunfado el Frente Obrero, el obrero sigue alerta y con los pies en el suelo. El pueblo vuelve a salir en defensa de los presos y revienta las prisiones sin la venia del gobierno. También la reforma agraria la emprende a su modo el pueblo, en Encinar de la Parra, dehesa de cenicientos. Los terrenos del señor los toman los lugareños, sembrando en totos de caza sin permiso del gobierno. La reforma campesina se propaga como el fuego, desbordándose hacia el sur por los montes de Toledo. En España el viejo arado va sembrando suelo nuevo, los hambrientos tienen pan a despecho del gobierno. Los hambrientos tienen pan a despecho del gobierno. Simpaticísimo. Esto forma parte de un compendio que se llama El Romancero de Durruti. Muy interesante, Chicho Ferlioso. Y aparte, no nos olvidemos los resistentes, no nos olvidemos de España, de la crueldad de esa guerra civil, de la masacre, de la matanza, de las fosas comunes, de los niños desaparecidos, apropiados, de ese salvajismo que fue esa guerra civil entre libertarios y monárquicos. Y vamos ahora con un cachito del mundo en guerra. Un mundo en guerra que va cobrando distintas dimensiones, distintos actores, pero que nos acostumbra al escenario de uniformes militares, armamento pesado, bombas, edificios destruidos, gente corriendo en el medio del desastre sin saber a dónde ir, gente arrojándose al mar desesperada, eligiendo otra forma, diciéndole no a estar viviendo sin agua, con el terror, con el pánico, con las bombas cayendo y las casas destruidas, acorralados entre la espada y la pared. Eso pasa en Siria, eso pasa en África, la gente huye, eso pasa en nuestra patria grande, donde las guerras son de miseria, de hambre, y obligan a esas caravanas de anónimos, sin rostro, que como un flujo humano tratan de llegar a Estados Unidos, como si esa fuera la panacea. En Estados Unidos lo que le depara no es mejor, es peor que lo que tenían, porque la pobreza con dignidad es una pobreza que puede ofrecer una salida. La pobreza sin derechos y sin dignidad no merece ser vivida. Nadie se lo merece. Y decíamos que un mundo en guerra. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos, justamente, en Siracusa, Nueva York, se hizo una protesta en la base de operaciones de aviones no tripulados. Esto es, hay un grupo de ciudadanos norteamericanos que, conscientes de la masacre que provocan este tema de los drones, aviones armados que se despliegan sobre las poblaciones civiles y los masacran, y nadie es responsable porque fue un dron. Entonces, una de las fábricas y de los laboratorios de la creación queda en Siracusa, el estado de Nueva York, y 4 personas fueron arrestadas en la base de la Guardia Nacional de Hancock durante una protesta pacífica contra el programa de asesinatos por parte de aviones no tripulados estadounidenses. Los manifestantes llegaron a la base e intentaron mostrarse con carteles que mostraban su oposición a esta forma de matanza tecnológica. Y mientras este mundo en guerra, este es uno de los detallitos de este mundo en guerra, porque también los drones se despliegan y hacen sus entrenamientos sobre estos campos de tiro verdaderos que son los que se producen en Medio Oriente, en África. Y mientras tanto tenemos al gobierno argentino que, como el gil de la fiesta, como quien diría, como ese invitado de goma que nadie conoce, pero quiere quedar bien a fuerza de billetazos y compra lo que quien lo recibe, quien da la fiesta, realmente no necesita y se lo vende a un precio exorbitante. Argentina festeja que la ministra Bullrich compró en Israel lanchas y camionetas para el control social. Y a su vez parece ser que hay versiones que dicen que junto con eso vinieron instructores en tortura legal. Esto es, los límites de la tortura dentro de los códigos procesales penales y de los códigos de derechos humanos, según la interpretación del Estado de Israel. Y la ministra de Seguridad nuestra se lo ha comprado con bombos y platillos. Mientras tanto, no nos olvidemos que también Mauricio Macri, cuando fue a Estados Unidos y Obama le puso la manito en el hombro, ahícito nomás, agarró y largó $600 millones para comprar avionetas Piper, que supuestamente van a traer a la frontera norte para combatir el narcotráfico. O sea, somos los giles de la fiesta, invitados colados que pagan un precio exorbitante por el solo hecho de pertenecer. Y lo lamentable otra vez es el tema este de ni una menos, y todas las semanas es una más, y de qué forma más terrorífica y qué nuevo aspecto de esta violencia contra la mujer, contra los vulnerables, tenemos que seguir soportando. ¿Cómo este dilema, esta paradoja en la que de un lado se pone la obligación del Estado en cumplir la letra escrita y la imposibilidad de hacerlo, cuando tenemos en la Argentina un esquema de seguridad que privilegia la política, la persecución a los opositores y no la defensa de los ciudadanos en la violencia cotidiana, diaria, rutinaria, a la cual están sometidos millones y millones de argentinos que tienen que vivir tras las rejas, escondidos, porque el Estado en esos lugares calientes está ausente. El Estado sí está para ir a Comodoro Py haciendo operativos de miles de policías, desplegando helicópteros, motonetas, pero a la hora que se te bajaron 4 forajidos en una calle a 2 cuadras de cualquier avenida y te rompen la cabeza o tal vez te matan para robarte un celular, el Estado no está. Mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires afronta la seguridad desde su casa en una base militar, rodeada de custodios, al ciudadano en la provincia de Buenos Aires lo matan como perro, y el Estado no está. El Estado, armado hasta los dientes, te para en una avenida a la luz del día o a la luz de la noche para pedirte documentos. No nos mientan más, nos están matando, sean conscientes. Manden a esos mismos payasos al interior de las avenidas a buscar a los forajidos. No persigan más a los ciudadanos tratando de meter miedo para ganar una elección. No remitan en sus acciones a las acciones que dieron origen al nazifascismo. ¿Y qué decimos? Decimos que una adolescente fue asesinada. Esta vez fue en la localidad bonaerense de Pablo Podestá, partido de 3 de febrero. La policía busca a su novio, un título que le queda demasiado grande. Adolescente, hijo de un gendarme, con cuya arma mató a esta niña. El asesinato, reportado a las 23:30 en una vivienda de la calle Madrid al 2000, de la zona noroeste del conurbano, donde la adolescente de 15 años recibió un disparo que le provocó la muerte. Fuentes de la investigación informaron que el novio de la adolescente de 16 años fue visto salir corriendo de la vivienda, donde se encontró una pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que al parecer fue usada para perpetrar el crimen. Todo en potencial, la realidad es que ese nene de 16 años tiene un papá y tiene una historia que aprendió en su casa, y eso trasladó a la calle y le pegó un tiro a una nenita de 15 años. Y pasan cosas, y vamos a rescatar un personaje que está en la memoria colectiva de nosotros que somos los antiguos del siglo pasado, que se llama Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas era un personaje muy, muy particular, no solamente de México, sino de toda la patria grande. Y hay una comedia, hay una película en la cual él hace de presidente de un país muy chiquito y le toca ir a dar una conferencia en las Naciones Unidas. Vamos a escuchar un extracto de lo que decía. Tiene la palabra el señor representante de la República de los Cocos. Señor primer ministro, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor secretario general de la Asamblea, señores representantes, estimados colegas y amigos. Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país, que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras, ya que de mi voto depende el triunfo de los verdes o de los colorados. Señores representantes, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. La opinión, y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a 3 razones. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o ideotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. A Así me gusta. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor representante de Salchichonia. Con humildad. Con humildad de albañiles no agremiados, debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. La barda de la incomprensión. La barda de la mutua desconfianza. Pero no la barda de las ideas. Eso no. Nunca. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el... Somos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos. ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? Debemos de pugnar porque el hombre piense en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes, los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Ayúdenos respetando nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que seamos. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcanos como lo que somos. No solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país, que espero desea aceptar. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz. El anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor. Eso es un mundo mejor y es un mundo posible. Esto era de los años, principios de los años 1950, blanco y negro. Y son esos mensajes que como ejemplo de este concepto, de esta realidad espiralada, circular, nos muestra que las reivindicaciones de hoy fueron las de ayer y fueron las de antes de ayer. Y también en la palabra que tuvimos en la sesión anterior de Leonardo Boff, otro pensador que coincide con todos los análisis, estamos frente a uno de los mayores desafíos de la humanidad, en la cual un grupo minoritario, apoderado de las estructuras de la economía armamentista, de la publicidad, de la difusión, de la comunicación, de la farmacología, del transporte, ha decidido tomar todo y más. Y la reacción de ese grupo ante la inminencia que la devastación de los recursos naturales nos está dejando cada día más cerca de la desertificación de la tierra, deciden, en lugar de trabajar por el bien común, apropiarse de lo que queda. Es todo un dilema. Es un dilema que va mucho más allá, que va mucho más allá de las disquisiciones políticas. Vamos a entrar ahora en el capítulo ciencia. Vamos a ver si tenemos ese pisito que habíamos armado, porque hoy traemos en este capítulo a un personaje que muchos conocen por su nombre, algunos por sus trabajos científicos, pero que también tiene un aspecto humano y que también fue evolucionado, racional, superador de los conceptos. Y ese personaje se llama Albert Einstein. Y respecto a su religiosidad, algunos consideran o lo prejuzgan o lo encasillan como ateo. Y dice, Einstein no era ateo. Su pensamiento religioso es complejo, cercano al panteísmo del filósofo Baruch Spinoza. Einstein sugirió en ocasiones que la elegancia de las leyes matemáticas del universo apunta a la presencia de una divinidad inmanente, no personal. Einstein, entre otras cosas, contestó un telegrama del rabino Herbert Goldstein sobre su visión religiosa diciendo escuetamente: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en las armoniosas leyes del universo. No en un Dios quien se ocupa del destino y el castigo de la humanidad. Así es la necesaria economía verbal de un telegrama. Einstein revela la clave de su visión religiosa del universo. En ocasiones fue presentado como ateo, quizás confundiendo su negación de un Dios personal, como ocurre en todas las religiones en su sentido esotérico, pero es mucho más cercano a la realidad decir que Einstein tenía una postura agnóstica, que se inclinaba sin embargo marcadamente hacia el panteísmo. Baruch Spinoza, de extracción judía al igual que Einstein, formuló en su Ética demostrada según el orden geométrico, uno de los libros más importantes en la historia de la filosofía, el concepto del panteísmo, o la sustancia del universo y todas las cosas existen en él. Todas las cosas necesariamente proceden de o sustancia del universo o todas las cosas existen en él. Sigue. El poder infinito de Dios, por la misma necesidad y por la misma forma de la que la naturaleza de un triángulo sigue por toda la eternidad. Y de sus tres ángulos, sean iguales o dos ángulos rectos, es decir, para Spinoza el universo es necesario, existe bajo ley y tiene una naturaleza determinada. No es el resultado de un acto de creación voluntaria. También, dicen, los dioses griegos estaban supeditados a la necesidad. ¿Qué más dice Einstein? Estoy satisfecho con el misterio de la eternidad de la vida y con la conciencia y el acercamiento a la maravillosa construcción del mundo existente en conjunto con la segura determinación de comprender alguna porción, aunque sea pequeña, de la razón que se manifiesta en la naturaleza. Esta es la base de una religiosidad cósmica, y me parece a mí que la más importante función del arte y la ciencia es despertar este sentimiento entre aquellos que sean receptivos y mantenerlo vivo. O sea, no la frontera, sí a la amplitud, sí a la creencia, sí al concepto de Dios, pero no como esclavo, sino como un niño que se asombra y pregunta. Porque en cualquier ámbito donde la pregunta queda derogada, sea religioso, político, social, laboral, donde no hay capacidad de preguntar, se acaba el misterio de la vida. Donde todo es dogma, rito, obligación. Como decía Nietzsche, una de las etapas de la transformación del hombre, de las posibles transformaciones del hombre, es liberarse del yugo del yo debo. Es un yo debo impuesto, es un yo debo asumido dentro de las estructuras que nos forman como seres humanos. O sea que vemos cómo Einstein sigue en el mismo camino. No niega la existencia de, al revés, busca la huella de la existencia de, lo mismo que hizo Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, filósofo, denostado, exiliado, maldecido por todos los tribunales religiosos judíos, exiliado intelectualmente, con prohibiciones explícitas, siquiera mencionar su nombre, resurge a través de los años, con su mente abierta, con su cuestionamiento. Principio del ser humano, la pregunta, ¿por qué? Bueno, y este es el. Hasta acá llegamos con este vuelo. Ustedes discúlpenme, pero bueno, es como un gusto que uno se da, ¿vio? Y si lo podemos compartir, y mejor todavía. Y decimos, a ver, nosotros hablamos mucho de derechos humanos, y en este caso vamos a entrar ya en el capítulo de derechos humanos dentro de la patria grande y en realidad dentro de la humanidad. Pero muchas veces desconocemos a qué nos referimos. No al concepto de derechos humanos. Conceptualmente, seguramente todos suscribimos y todos entendemos lo mismo. Pero los derechos humanos tienen un origen, que es la vergüenza de la humanidad por las atrocidades cometidas durante las guerras y las posguerras. Esa vergüenza que quedó de manifiesto de manera innegable luego de la Segunda Guerra Mundial. Origina luego de la Unión de Naciones el nacimiento de las Naciones Unidas. Y uno de los primeros conceptos de las Naciones Unidas es la Declaración de los Derechos Humanos. Considerando, dice el preámbulo de la declaración, vamos a leer solamente un parrafito como para ilustrarnos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre. El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,

el moralismo simbólico, la moralidad de esta derecha recalcitrante, si es para ponerle un nombre nomás, porque ni siquiera derecha es totalitarismo puro. No nos olvidemos de los vectores que fueron originando el nazifascismo. En Jujuy avanza el macrismo, avanza en la criminalización de la protesta. En el marco del juicio por el escrache de 2009 contra el entonces senador y actual gobernador Gerardo Morales, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a 3 años de prisión en suspenso a Milagro Sala por instigar agresiones. Los jueces Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz se convierten así en la mano ejecutora de la represión política y social que reclama y necesita el gobierno macrista para seguir con sus políticas de ajuste y entrega. La sentencia es una amenaza para los trabajadores y el pueblo en su conjunto. Su peligrosidad aumenta como antecedente de criminalización y persecución política, ya que como no se pudo probar que Milagro Sara estuviera en el lugar de los hechos, se la condena por instigadora, sentando un precedente nefasto que mañana podrá ser utilizado para profundizar la criminalización de la promesa para reprimir manifestaciones y diferentes expresiones legítimas que nuestro pueblo ejerce en defensa de sus derechos. Desde hace años, los sectores de poder han pretendido demonizar los escraches que nuestro pueblo usó en un principio para denunciar a los genocidas en libertad y que luego fueron utilizados como forma de repudio a distintas políticas. Este escandaloso fallo de la justicia jujeña contrasta con la impunidad garantizada a los responsables de 3 asesinatos en Ledesma en 2011 por una toma de tierras o la impunidad de la que goza el empresario Carlos Pedro Blaquier, responsable del apagón de Ledesma, donde desaparecieron decenas de trabajadores. Los organismos de derechos humanos, nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, repudiamos este fallo fascista y reivindicamos el derecho de nuestro pueblo a manifestarse. Exigimos la libertad ya de Milagro Sala y de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la pobreza. Esto lo suscriben Asociación de Detenidos Desaparecidos, Asociación de Profesionales en Lucha, Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, Coordinadora Antirrepresivo por los Derechos del Pueblo, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Colectivo Memoria Militante, la Correpi, la Defensa de la Libertad y Derechos del Pueblo. Tenemos también acá un mensaje, una reflexión que hace el CELS, el Centro de Estudios Sociales y Legales, que dice: pocas semanas después de la creación de la policía de la ciudad, una serie de hechos mostraron con claridad los problemas históricos de corrupción y violencia que arrastra la Policía Federal Argentina y por los que ahora deben responder el gobierno de la ciudad, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Grupos de habitantes de Barrio de Flores protestaron en la comisaría 38 por hechos graves que atribuyeron a problemas de fondo, la antigua connivencia de esa comisaría con negocios ilegales y la existencia de zonas liberadas. El gobierno de la ciudad debe afrontar una situación muy complicada en el sur de la ciudad a medida que el plan Cinturón Sur va siendo desmontado. Los problemas aumentarán si los prefectos y gendarmes van a ser reemplazados por la misma estructura intacta de la ex Policía Federal Argentina, que en su momento había sido desplazada de la zona por su corrupción y violencia. Y bueno, vamos a escuchar un cachito del tema, un tema histórico de Sumo, de Luca Prodan, ya que se fue, que nos dejó, pero esto es un tema emblemático de esa Argentina, de ese Buenos Aires, que mejor no hablar de ciertas cosas. Yeah. ciertas cosas. Qué linda locura, qué linda locura. Qué linda locura, Luca. Capo. Y los Divididos, qué fuerza, mamá. Viste que todo tiene como un momento cúspide. Yo creo que este grupo Sumo en ese momento la rompió, la partió. Y bueno, y estamos llegando al final de este viaje circular, temporal. Gracias, Natacha. Gracias, de verdad. Gracias a la Retaguardia. Y bueno, y es esto nada más, es el sentido de la vida. Mucho de lo que hoy hablamos no se hubiera sabido de no ser por los medios alternativos de comunicación. De no ser por los medios alternativos de comunicación, la masacre de Curuguatí no hubiera existido como un caso de escándalo judicial global. Guajorí no se sabría. La prisión de Milagro Sala tal vez sí. Pero el tema de la Campe del Bolsón, seguramente no. Y como eso también los desalojos que le hacen al Mocase en el norte. Y los obreros que son despedidos y los compañeros que están en el Ministerio de Educación rodeados por la policía macrista. Y en eso estamos y vamos a escuchar antes de irnos, y esta vez ya como despedida, y les deseo a todos un muy, muy feliz 2017 lleno de lucha, lleno de victorias, llenos de alegrías, porque resistir te da alegría, porque si resistís sin alegría no existís. Vamos a escuchar qué decía en este saludo que nos mandó a todos los argentinos, Estela de Carlotto, referido a los defensores de derechos humanos. Bueno, las abuelas, pronto vamos a tener 40 años de lucha, buscando nuestros hijos, nuestros nietos, desaparecidos durante el terrorismo de Estado, de esa dictadura cívico-militar que asoló el país desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. Y es una lucha que empezó sin saber qué hacer, con miedos, soledades, desconocimiento, dejando todo. Y vamos a seguir mientras tengamos vida, porque falta mucho todavía. Creemos que esta fecha, 10 de diciembre, que es una fecha universal de los derechos humanos, debe ser recordado en cada país que tenga este tipo de conflictos, para que no se olvide y se grabe en la memoria del pueblo que el derecho humano a la vida es el fundamental, que el derecho a trabajar, a tener casa, techo, el derecho a tener atendida la salud, a ser feliz,